En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Y nos encontramos con una tertulia con los concejales del Ayuntamiento de Tudela desde el Partido Popular. Saludamos ya al concejal José Suárez, que nos está escuchando. Bienvenido, José Suárez. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? Bienvenida también a Natalia Castro. Saludos. Y también a Silvia Cepas, Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro y Silvia Cepas del Partido Socialista. Buenas. Y José Suárez del Partido Popular, que acaba de dar una rueda de prensa con motivo de las instalaciones del polideportivo, de esos 3 millones de euros de los presupuestos generales del Estado que van a venir para Tudela y que, bueno, que parece que estamos... no sabiendo qué hacer con esos 3 millones o que cada uno estáis diferenciando una postura. Desde el Partido Popular, José Suárez, en esta rueda de prensa has querido reflejar que por una vez que se consigue algo vamos a estar discutiendo, ¿no? Es la tristeza. Teniendo en cuenta que Navarra tiene competencias en deporte, que tiene su convenio económico y que en este caso no tendría por qué el gobierno central plantear ningún tipo de infraestructura en nuestra comunidad, y lo ha hecho el Partido Popular, aprobó unos presupuestos en los que se contempla una enmienda que propuso con la UPN y que suponen 3 millones de euros para Tudela, para Navarra, que no tendrán que gastar si se aprovechan ahora o en el futuro, sino es una cuestión que el gobierno de Navarra tendrá que ponerlos antes o después, de alguna manera. Entonces, lo que estamos viendo es que tanto, sobre todo, Izquierda Esquerra y el equipo de gobierno en general, en vez de centrarse en cómo gestionar esta situación y aprovechar esos 3 millones que están en bandeja para Tudela y para Navarra, es decir, que se le puede plantear al gobierno de Navarra también que ayude si hace falta, si como dicen hace falta, están más pensando, desde mi punto de vista, en una pugna electoralista, en una pugna partidista, más que pensando en el bienestar de los ciudadanos, que es, vamos a pensar... Vamos a buscar la fórmula entre todos, y más teniendo en cuenta que el Partido Socialista está en estos momentos con responsabilidades de gobierno y va a ser el responsable de la ejecución del presupuesto que el Partido Popular aprobó. Vamos a pensar cómo lo aprovechamos. Vamos a buscar fórmulas, vamos a buscar alternativas, vamos a abrirnos todas las posibilidades. Y aquí están, por un lado, Izquierda Esquerra haciendo no sé qué, y UPN, pues que tampoco entiendo muy bien... ¿Cómo está actuando? Pero bueno. ¿Qué es lo que no entiendes de UPN? Pues, yo creo que el objetivo de todos es conseguir que esos 3 millones vengan a Tudela. Independientemente de si lo propuso UPN, lo consiguió, lo aprobó el Partido Popular, lo ejecuta el PSOE y al final acaba ejecutándolo el señor Eneko Larrarte. O sea, que me da igual. Que me da igual, de verdad. Vamos a hacer de esto un tema de la ciudad y vamos a dejarnos, lo que digo, que lo propuso UPN, que lo aprobó el Partido Popular, que lo va a ejecutar el Partido Socialista y que Eneko Larrarte de Izquierda Unida es el alcalde y es el que va a lo mejor a poner la guinda en el pastel. Pues vamos a congratularnos todos, vamos a ponernos todos contentos, que todos hemos colaborado de alguna manera para que esto venga a Tudela, en vez de estar tirándonos los trastos. Estoy un poco indignado por eso. En vez de centrarnos todos y tomar esto como un tema de ciudad, así como dicen que hay cuestiones de Estado, y que, pues también hay temas de ciudad, y este es uno. Pero la crítica hacia UPN no la entiendo. Que está en esa dinámica con Izquierda Esquerra, sobre todo, de intentar apuntarse un tanto, que yo creo que es un tanto de todos, o que debe ser un tanto de todos, que no debe ser que cualquier intento de apropiarse de ese tanto, y fíjate que es el Partido Popular el que ha aprobado ese presupuesto, y algo podríamos decir, y yo lo que creo es que debemos hacer todos un planteamiento de ciudad y vamos a aprovechar esos 3 millones de euros. Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues yo efectivamente no entiendo la crítica. Nosotros hicimos una moción ya hace un año y pico pidiendo un polideportivo. Es cierto, nos lo han achacado, nos lo ha repetido el alcalde 20 veces, que Javier Esparza durante las elecciones no había apostado por un nuevo polideportivo, sino por reformar. Pero luego, vistas las necesidades y ese informe de instalaciones deportivas del que hablan y cómo estaba todo, pues se apostó y se decidió hacer un polideportivo. Hicimos una moción que llevamos al Pleno, UPN llevó esa moción al Pleno. Y luego, efectivamente, UPN ha hecho una enmienda que podía haber hecho Izquierda Ezquerra o pensando en su Tudela o en el presupuesto, quien sea de los que estamos aquí, no vamos a mencionar, y no lo hicieron, y UPN lo ha hecho. Efectivamente, tanto político no. ¿Que esto se ha convertido en un juego político del alcalde? Totalmente. Hay 3 millones para hacer un polideportivo, se puede hacer. ¿Qué ha hecho el equipo de gobierno y qué han hecho los demás grupos? Marear la perdiz. Al grupo municipal, lo primero de todo es que no se le ha consultado nada. Estoy harta de oír al alcalde que sale en la radio diciendo que, hombre, ¿cómo presentan esta enmienda sin hablar con el equipo de gobierno? ¿Y cuando han hablado con la oposición? Desde luego con UPN nunca. Si nos enteramos por el periódico de las cosas, si tú vas y preguntas en una comisión y te dices, no, eso salió en el periódico, no, espera, que la rueda de prensa es el jueves. Es que no han hablado nada con nosotros. Que entienda el ciudadano, pero ¿qué espíritu es ese de aprovechar los 3 millones desde el primer día? Tú coges los 3 millones, te damos que te hemos dado el proyecto de los 3,5 millones de 2.500 plazas y te pones como loco a hacerlo y coges los 3 millones. Y se acabó la discusión, ni que tanto, ni que deja de ser un tanto. Coges el dinero y aún encima inauguras tú el equipo de gobierno. ¿Dónde está el tanto de UPN? ¿Pero qué es esto? O sea, yo creo que se ha convertido en un juego político, a ver si lo coges, lo dejas, lo cambiamos, no lo cambiamos. Metemos a los clubes. ¿Pero qué votación es esta? Si has hablado con ellos, no sé si ya con el PSOE o no, porque unas veces se dice que sí, otras veces dice el PSOE en otros sitios, ¿no? Creo que en el Consejo de Deportes o en algún sitio, no sé si se ha dicho que no se había hablado con ellos. Mira, yo ya no lo sé. Yo lo que sé es que, desde luego, el alcalde, antes de la votación, habló club por club en privado. No sé, no sé qué votación es esa. Y luego va y se hace la selección. Yo no entiendo absolutamente nada. Yo lo que entiendo es que el tema era muy sencillo y no tenía ninguna vuelta ni efectivamente el espectáculo en que se está convirtiendo, que es perder el dinero. El espectáculo cuando 3 millones... El alcalde se pone en contacto con UPN y lo gestionamos rápidamente. Están los terrenos, que hable con el anterior alcalde, que hable con UPN, a ver si había estudios o no. Y tiene los mismos técnicos, que el técnico de deportes es el mismo. Que esto está muy trillado y muy hablado. Sí, porque Sangüesa lleva, creo, desde Marquina. Totalmente, lo que pasa es que no ha habido voluntad. Cuando estuvo Marquina de concejal, salió Marquina y entró Sangüesa, o sea. Pero no ha habido voluntad. La voluntad es rizar el rizo, a ver cómo hago para quedar bien. Y cómo hago un y ya está, y esta es la verdad. Y ahora que si UPN se quiere echar el tanto, no, UPN pidió 3 millones para Tudela, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitar la enmienda? Pues no, pedimos 3 millones para Tudela, todo el mundo lo podía haber hecho. Silvia Cepas, desde el Partido Socialista. A ver, creo que para ir por partes, por el que decía José Suárez, buscar las posibilidades y que hay que marcar prioridades, pues en eso estamos. O sea, estamos marcando las prioridades en ningún momento. Y bueno, yo lógicamente siempre hablo por el Partido Socialista y aparte de, bueno, como estoy aquí la única de equipo de gobierno, pues supongo que también por equipo de gobierno. Supones bien. Exactamente. Entonces, nosotros los 3 millones, pues sí, ¿cómo nos vamos a estar encantados si no nos hemos visto en otra? O sea, si no nos hemos visto en otra. Pero hay una parte que aquí se ha señalado, a mí me parece irónica. O sea, que UPN ahora, de verdad, nos venga con encabezamos polideportivo. Cuando que necesitamos polideportivo. Hombre, pues a buena hora, mangas verdes. Pero ahí, o sea, que queremos polideportivo, sí lo hemos dicho. Además, PP y PSN lo llevamos diciendo, lo llevamos en campaña. Lo llevamos en campaña electoral. O sea, que es que nosotros hemos mantenido siempre lo mismo. Nosotros el planteamiento que tenemos, empezar por la reforma. Yo creo que esa es sí o sí, no hay otra opción, porque la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues que podemos... Es que como todo viene de hace ya muchos años, que esto ya todo lo podemos... O sea, haremos muchas cosas bien o mal, pues habrá de todo un poco... Pero que todo esto es antiguo, mucho. Uh-huh. La Liga de Fútbol Sala ya no da más plazos. Y no da más plazos porque se le ha prometido durante 10 años 1 millón de cosas. Ya, con lo cual... Lleváis 3, ¿eh? Eso, y vamos a por la reforma. Vamos a por la reforma. La herencia cada vez más lejos. Pero vamos a por la reforma. Que empieza, además, ya. A corto plazo, a corto plazo, reforma. A medio plazo, las piscinas. Fue un compromiso de ahí PSN. Es cierto, dijimos que el polideportivo tendría que ser más a largo plazo y pedimos compromiso de equipo de gobierno para las piscinas, que es otra infraestructura que ahí se queda también. Vamos a por ellas. ¿Con los 3 millones? Con los 3 millones hay que buscar, claro que hay que sí. Hay que ver cómo se puede hacer un complejo deportivo y ver las opciones, y yo ahí totalmente de acuerdo de que hay que ver todas las posibilidades y en ello estamos trabajando y de verdad que nos estamos desgastando una barbaridad por ver cuáles son las mejores opciones para la ciudad, porque yo ahí totalmente de acuerdo de que lo que hay que ver es una visión de ciudad y ver qué infraestructuras tenemos y qué respuesta hay que dar y que hay que reformar las que tenemos ahora mismo, pues también, O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé. Pues supongo que en presupuestos tendremos que buscarnos la fórmula para poder dar la solución a los demás clubes. Porque tenemos ahora mismo todo, que por eso yo decía con la crítica a UPN, que me parece irónico, del que no estamos haciendo nada, con PP, es como de que no estamos haciendo nada. Pues estamos haciendo todo lo que nos da tiempo en estos 3 años. Si no lo hubiésemos encontrado todo así... Y yo hablo de mi concejalía como podíamos hablar de cualquiera, porque parezco yo de deporte. De hecho, estoy controlando un montón. Pero es a corto eso, y que, claro, tenemos Consejo Superior de Deporte. PSN lo ha pedido que lo que sea por escrito. O sea, eso lo he dicho ya en varias ocasiones. Tenemos ahora delegado de gobierno, que además es de PSN, José Luis Arasti. Pues también habrá que hablar con delegación de gobierno a ver cómo se puede hacer con las inversiones. Y la otra parte, que a mí me parece básica, no, Gobierno de Navarra. O sea, y de hecho PSN, el Gobierno de Navarra se ahorra 3 millones de euros. Y ahora, en presupuestos del año que viene... Entonces estamos interesados en agilizar la ejecución de ese presupuesto del Gobierno de España. El Partido Socialista lo hemos dicho ya un montón de veces. Gobierno de Navarra. O sea, creo que estos 3 millones, para empezar, perfectos. Para seguir, Gobierno de Navarra. Y luego ayuntamiento. Yo espero, Silvia, que eso que hasta ahora no habéis dicho nada, se lo hagáis entender. Yo lo he dicho ya varias veces. Entender a vuestro equipo de gobierno. Lo he dado a entender muchas veces. Estáis vosotros con Izquierda Esquerra, ¿sí?, y con Tudela Puede / Podemos, uh-huh, ya no sé cómo llamarle, y tenemos que recordar que el gobierno de Navarra está sostenido gracias a los votos de Izquierda Esquerra y gracias a los votos, uh-huh, de Tudela Puede / Podemos. Quiero decir que algo pueden hablar con el Gobierno de Navarra para que les apoye, o sea, de una vez por todas, que es que llega un momento en que dices, todo aquello que oíamos que a Tudela no se le tiene en cuenta en el Gobierno de Navarra, en las legislaturas pasadas, y es que ahora tampoco se le tiene en cuenta como decían que se le debería tener en cuenta entonces Izquierda Esquerra. Porque hay algún plazo en el que nos tenemos que marcar, tiene que haber un sí, tiene que haber un no, se puede invertir esos 3 millones de euros, porque una de las preguntas que le hacíamos al alcalde, a Nico Larrarte, en una entrevista hace unos días, era que bueno, que podía ser que no fuera para un pabellón, que la enmienda ponía pabellón. Eso no es así. Eso es lo que él decía. Aclarado. Él decía eso, pero luego resulta que la enmienda era nominativa. O sea, esa enmienda es para los 3 millones. Y al final, si te das cuenta, y nos oirán, al final estamos hablando del Gobierno de Navarra, del uno y del otro, pero no estamos hablando de los 3 millones, se van a perder. Pide el Gobierno de Navarra el dinero que falta, que te han dicho que la enmienda es nominativa, desde hace un mes que llevamos discutiendo, coge los 3 millones, coge el planteamiento de los polideportivos, que hay 2.500 plazas con 3 millones y medio, mira, a ver, pídele al Gobierno de Navarra y vamos a hacerlo y ya seguiremos, porque a mí no me ha sorprendido contestar el alcalde cómo se van a repartir los 3 millones si él pensaba que se iba a poder flexibilizar la enmienda, es que no me lo ha dicho. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a arreglar con ese informe de instalaciones deportivas que todos tenemos? ¿A qué le va a echar mano? ¿A qué le va a echar mano? Es que no hay un planteamiento de eso. El único planteamiento es matarnos entre nosotros. Que si uno UPN, que si PP, que si PSOE. Ese es el planteamiento. Política, pero no ciudad. Ciudad solo cuando quiere el equipo de gobierno. Otras veces no hay que hacer política. Aunque bueno, el alcalde siempre decía que la vida todo era política. Ahora ya no. Ahora nos llama a veces, no, de esto no hagáis política. Pues esto está haciendo el política. Y todo por no coger 3 millones. Que hubiera sido más inteligente cogerlos desde el principio, llamar al Gobierno de Navarra y ya estaría sobre la mesa hacer el polideportivo. Silvia, ¿os marcáis algún plazo, alguna cuestión desde el equipo de gobierno? ¿Cómo tratáis este tema y qué calendarios marcáis? Pues calendarios es que, bueno, el calendario lo marcará Presupuestos Generales del Estado, o sea, que es que ahí, cuando tengamos los 3 millones, hablar con el Consejo Superior de Deportes cuando haya secretario, que ahora mismo no hay secretario, ahora mismo lo que hay técnicos y es con los que se ha hablado, hablar con delegación de gobierno, lógicamente, del ver cómo se va a hacer, y reforma ya, que es el corto plazo. Yo creo que con lo que decíamos de lo de los 3 millones, es que yo creo que hay que ir a por un complejo deportivo, que es / polideportivo, porque se englobará todo, solo que se podrá hacer por parte, digo yo. Entonces es empezar piscinas, que yo creo que ese es el paso siguiente, que será para el año que viene, que es el compromiso que tenemos en equipo de gobierno. Y de ahí ir haciendo, si puede ser campo de fútbol, si puede ser polideportivo, ver qué se tiene que hacer como para que eso termine siendo de aquí a unos años un complejo deportivo de ciudad deportiva como tienen todas las ciudades y yo creo que ahí, pero claro, hay que marcarse del que tú tienes ahora los 3 millones y yo no sé en qué momento hemos dicho que no los queremos, porque bueno, PSN ha dicho que sí los quiere, de luego, y porque queríamos polideportivos, o sea que nosotros no hemos puesto ni una pega. Lo que sí hemos dicho y ahí es que en función de las prioridades que nos vamos marcando, en función de cómo están todas las infraestructuras, pues es cierto que hay que ver cuáles son las posibilidades que tenemos de arreglar, reformar las instalaciones y ver soluciones para terminar en una ciudad deportiva. O sea, aquí no tenemos 10 millones para hacer un complejo deportivo de la noche a la mañana porque ahora tengamos 3. Habrá que buscar otros 7, ¿no? Y esto de un polideportivo... Un segundito, perdona, Paul. Sí, sí. Un polideportivo... que como estaba diciendo UPN, prefabricado, de 2.500 plazas, en las que luego, ¿cómo lo hacemos para pistas de atletismo? ¿Cómo hacemos? Ostras, si queremos visión de ciudad, si queremos que Tudela tenga un complejo deportivo en condiciones, yo creo que podríamos empezar a tomárnoslo todo de verdad bastante más en serio, tener estos 3 millones de partida, porque creo que hacen bastante más falta otros cuantos. Y Gobierno de Navarra tiene que estar, y es que no, y Ayuntamiento. O sea, me refiero, es que de aquí a que podamos terminar todo, van a hacer falta en torno a los 8 millones más menos, ¿no? De todos los. No lo sé, gracias por la información, Silvia, pero es que no nos decís nada. A ver, que yo, por ejemplo, del tengo a uno del comité del que se fue a preguntar, a ver, cuando nosotros fuimos en campaña, para ver, justo porque nosotros apostábamos por el polideportivo desde el principio, a ver al el polideportivo de Soria, que cumplía más o menos las características, y ese rondaba los 6 millones. Cualquier polideportivo de ciudad de este tamaño ronda los 6 millones. Y eso no hace falta, de verdad, que no es de equipo de gobierno, que ya, es que lo hicimos en campaña, la tarea. Pero que yo lo que decía, que depende de cómo plantees el polideportivo. Claro. Que hay y queremos piscinas, que y queremos que hay muchas cosas, pistas, porque tienes, tienes polideportivos de 3 y 4 millones también. Claro, pero... Quiero decir, sin un análisis con técnico, sin un análisis riguroso, pues se pueden plantear muchas cosas. Que es lo que nosotros estamos... diciendo, vamos a sentarnos, vamos a ver, vamos a buscar fórmulas y vamos a buscar qué es, porque esto está muy claro, todos queremos unas instalaciones deportivas para Tudela en condiciones, tenemos la oportunidad, sabemos que hay que hacerlo, vamos a ver cómo se hace, en vez de estar tirándose los trastos como yo creo que ha hecho el alcalde. Y creo que lo tengo que decir, no ha hecho bien convocando a los clubs para que hagan una votación, a según qué clubs, a otros no los ha convocado, hace una votación, la saca en la prensa, dicen que los clubs no quieren, que sí quieren, eso está muy mal hecho, yo se lo dije al alcalde cuando estuvimos en el Consejo de Deporte, porque eso, en el Consejo de Deporte, que es un órgano establecido, con una representatividad determinada, que está el equipo de gobierno, está la oposición, está los clubs que representan a otros clubs, que ya está creado, que no, y que no está creado, falta. Es donde había que hacer la discusión, tomar la decisión, hacer la votación si hacía falta... Pero yo creo que no se ha hecho eso bien. Y eso se ha hecho por puro interés electoralista. En esa reunión, y me da pena, y lo tengo que decir. Perdona, José, en esa reunión Silvia Cepas también estaba presente, que convocasteis a los 18 clubes. Por eso se lo digo, que sabe lo que pasó y sabe lo que yo dije. Y dije lo que tienes diciendo. Que decir al respecto, Silvia? Que yo también lo dije, que también estuve y hablé. Creo que hay que la opinión de los clubes hay que tenerla en cuenta y lógicamente, solo faltaba, que son quien tiene toda la infraestructura y sabe perfectamente de primera mano que cómo están todas ellas. Creo que hay que apostar por una reforma de ellas y creo que hay que apostar por cómo lo vamos a hacer, pues ya veremos la fórmula en las próximas partidas, o sea, presupuestos, perdón, partidas de presupuestos. Y lo dije exactamente igual, o sea, era del... Creo que hay que apostar y creo que hay que marcar los plazos en el corto, medio y largo plazo. Y lo de los clubes, pues en las votaciones se ratificó del que no apostaban por polideportivo y sí por reforma de infraestructuras. Creo que hay que escucharles, creo que hay que buscar la fórmula para eso, pero también partiendo de que tenemos 3 millones que van para un polideportivo y que habrá que cumplir, que tiene que terminar eso siendo el complejo, un complejo de ciudad deportiva. Entonces, ver cómo se puede ir formulando que todo termine siendo un complejo deportivo con pistas de atletismo, con piscinas, con un polideportivo, que algo que sea del todo lo tenga, con lo cual creo que hay que ir por partidas y creo que hay que ir por año. ¿Cuál sería el calendario? Por parte de UPN, lo que está hablando que primero hay que confirmar esos presupuestos generales del Estado, el hablar con la delegación del Gobierno y lo que ya han hablado, la reforma ya, que empieza, no sé pero si es mañana. Que la reforma está, no empieza mañana porque la mesa fue ayer. No, se aprueba en Junta de Gobierno, ¿no? Eso no es así que empiece ya. El alcalde también habló de un mes y aún no había sido ni la mesa. O sea, la pero mesa... este verano seguro. Pero la mesa de la... Pero de, es que a mí me parece del todo... polideportivo, sí, sí, de la reforma del polideportivo. Fue la mesa, el lunes o ayer, ahora no sé si fue el lunes o ayer y ya se adjudicó, pero ahora hay que esperar, o sea, hay que esperar unos plazos y tiene que ir a Junta, o sea, que estamos hablando de julio, no sé. Pero vamos, es que yo al final, no sé, oigo hablar y digo, primero, ironía es que en 3 años el equipo de gobierno se haya gastado menos de 100.000 euros en las instalaciones y ahora tenga este interés fulminante. Segundo, yo respeto a los clubes y no creo que se les debería haber metido, siempre lo hemos dicho UPN claramente, pero es que no entiendo. ¿Cómo se puede votar entre 3 millones para un polideportivo o 3 millones para renovar infraestructuras deportivas cuando has ofrecido algo que no puede ser de momento? Porque es una opción inválida. De momento es una enmienda nominativa y no se puede cambiar. Con lo cual es 3 millones, o sea, ¿qué votación es esa? Y luego, ¿cómo has votado 3 millones? Pero ¿y qué te toca a ti de esos 3 millones si el equipo de gobierno no ha decidido qué le toca? ¿Y por qué no se les llamó a ver si se hacían las piscinas o no? ¿Y cómo se ha podido hacer y organizar lo de las piscinas tan rápido? Yo, la verdad, es que, sinceramente, sigo pensando que esto es todo un despropósito y que al final, efectivamente, la ciudad de Tudela pierde. José, por finalizar. Yo creo, bueno, yo hago un llamamiento al inicio. Yo creo que aquí nos tenemos que poner todos manos a la obra para conseguir, como decía Silvia Cepas del Partido Socialista, unas instalaciones deportivas, una ciudad deportiva en la que quepa todo lo que estamos planteando. Las piscinas que nos hacen falta, el polideportivo que nos hace falta, etcétera. Y todo eso, y todo eso se tiene que articular y es un problema de gestión, que no es ideológico. Vamos a empezar a gestionar ese tema. Vamos a empezar a gestionar con el gobierno de Navarra. Vamos a empezar a gestionar con el gobierno de España. Vamos a empezar a gestionar dentro de la propia ciudad, dentro del propio ayuntamiento, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y de qué manera. Y vamos a coordinar todo eso para que todo se pueda culminar en un proceso de X años que harán falta para ir construyendo esas instalaciones y aprovechar la oportunidad que tenemos del gobierno de España de esos 3 millones y conseguir también que apoquine, porque es así de justicia, el gobierno de Navarra. Uh-huh. Y que tenemos una situación que, tal y como está configurado el Parlamento, lo permite, porque tanto Izquierda Esquerra como Tudela Puede, que tienen son valor, del equipo de gobierno, tienen capacidad para influir en los presupuestos del gobierno de Navarra. Y por nuestra parte, vamos a apoyarlo, si es en ese sentido. UPN... no creo que tenga ninguna duda, y el PSOE está diciendo que los apoyaría, pues entonces esto es una cuestión de voluntad política, de sobre todo, fundamentalmente, de Izquierda Unida y de Tudela Puede, / Podemos. Y yo lo que a lo que insto es a que esa voluntad política se comprometa. Silvia, ¿algo que no estés de acuerdo con José Suárez? No, yo creo que tenemos todos que ir a una y de hecho al final va a ser unos presupuestos de todos, pero porque vamos a pasar todos por ahí. O sea, que uno, sí, de alguna manera todos hemos contribuido. O sea, ahora está PSOE, ante PP, o sea, que me refiero que es de todo. No, yo ahí solo hay una cosita del... A mí me parece que, y lo hemos dicho también muchas veces en otras cosas, por repetir una cosa no se convierte en verdad. Cuando se ha dicho lo de que solo se ha invertido menos, se ha invertido menos de inversiones en infraestructura deportiva de 100.000, no es cierto. En inversiones sí, en partidas de mantenimiento ha habido bastante más dinero en partidas. Entonces, por mucho que tú repitas que te has gastado muy poco en inversiones, es cierto, en inversiones porque no hemos construido nada nuevo, a eso se le llama inversiones, en mantenimiento... sí ha habido partidas bastante más superiores en estos 3 años. Con lo cual, bueno, pues porque digas que no hemos invertido no significa que eso sea cierto. En Radio Tudela es Radio La Tertulia Tudelana. Pues nos ha tocado ver en poco tiempo 3 casos en los que los comentarios de las redes sociales han dejado en mal lugar a los políticos, que en principio eran válidos para su cometido. Hace poco tratábamos este tema por la dimisión de Iñaki Magallón, que ya había tenido anteriormente algunos problemas con sus tuits, pero que su último comentario más subido de tono, vamos a decir, le costó la concejalía. Luego, a nivel nacional, el nuevo ministro de Cultura, Maxim Huerta, también fue señalado por sus publicaciones y comentarios en las redes, incluso de hacía varios años. años y esta pasada semana presenciábamos la dimisión de la concejal Sofía Pardo. ¿Hasta dónde creen ustedes que se debe dar importancia a todo lo que se está publicando? José Suárez, del Partido Popular, también en esta tertulia hoy. Bueno, yo creo que la tecnología, y sobre todo tecnología tan nueva como la que es realmente las redes sociales, el Twitter, el Facebook, Instagram, en fin, pues estamos aprendiendo a manejarlo. Y hay que manejarlo con cuidado. Ha sido una herramienta que no hemos tenido nunca y de repente pues estamos dando cuenta que tiene una repercusión y una fuerza que es muy buena para muchas cosas, pero que también puede dar disgustos. Y yo creo que hay que ser prudentes. Y yo creo que hay quien no ha sido prudente y entonces tiene que asumir su responsabilidad. Porque un cargo público tiene que asumir responsabilidades. Y cuando un cargo público comete un error, pero asume la responsabilidad, yo no tengo nada más que decir. Es decir, si tanto Iñaki Magallón, concejal del Ayuntamiento de Tudela, cometió un error y asumió su responsabilidad con la dimisión, el tema está zanjado. Si Sofía Pardo cometió un error y asume su responsabilidad y dimite, el tema está zanjado. Yo siento mucho por la persona, pero políticamente esas responsabilidades se tienen que asumir y nos puede pasar a cualquiera. Yo creo que la política es algo muy efímero y que estamos siempre pendientes de un hilo que en cualquier momento se puede cortar y podemos dejar la política porque estamos muy expuestos. ¿Esto es bueno o es malo? Esto es así y lo tenemos que asumir así. Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues yo, como ha dicho José, yo entiendo que aquí dos personas cometieron un error y dimitieron, con lo cual nada más hay que decir. O sea, entiendo que hicieron lo que tenían que hacer y efectivamente yo siempre lo he hablado. Que bueno, cuando eres concejal estás representando, ¿no? Y tienes que ser consciente de lo que dices, ¿no? De la repercusión que tiene, ¿no? Lo que puedes decir y lo que no. Y yo creo que, bueno, pues que hay que tener una altura, ¿no? Se requiere una altura para este cargo y ya está. Pero vamos, en cuanto a Iñaki Magallón y Sofía Pardo, nada que decir, puesto que ellos cometieron un error y simplemente asumieron el error y las responsabilidades políticas, con lo cual nada que decir. Uh-huh. Silvia Cepas, desde el Partido Socialista. Bueno, pues yo ahí totalmente de acuerdo con ellos. Creo que bueno, pues las redes sociales es cierto que tienen la doble cara del te pueden aupar porque te pueden decir muchas cosas, después estás haciendo lo mejor, peor, etcétera, y pueden estar, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ellos tienen esos grupos, aunque no opino, porque es verdad que te llega mucha información que igual tú no la estás percibiendo de esa forma. Pero luego tiene el doble rasero, claro, y es que hay veces que se dicen unas cosas que yo ahí me metería, ¿no? Y diría, no, pues eso no es así porque lo que se ha hecho ha sido de esta forma y tal. No te metes, y yo creo que ahí esas líneas hay que mirar como no cruzarlas, porque luego sabes que en cuanto te digan, ¿qué haces? ¿Contestas? ¿Luego no contestas? ¿Qué vas a hacer, no? Creo que las opiniones están muy bien en las redes sociales. Creo que nuestras respuestas deben de ser algo más oficiales. Creo que para eso está el SAC, para que nos ponga las instancias. Creo que para eso mantenemos reuniones con todo el mundo y el que nos solicita, desde luego que nos reunamos, nos reunimos. Porque en cuanto cruzas según qué líneas, está la peligrosidad esa del puedes cometer errores de este calibre, que es tu dimisión, claro. Y ahí es donde nos encontramos, ¿no? Somos realmente conscientes del poder que tienen, el daño que podemos llegar a hacer a otros e incluso a nosotros mismos con nuestros comentarios. Pues es un tema muy amplio y que, bueno, que en esta legislatura se está viendo como a nivel local y a nivel nacional también está provocando esas dimisiones, ¿no? ¿Algún comentario más que queréis aportar a esta actualidad que hemos vivido en esta última semana, José? Yo insisto en que es una herramienta muy potente, muy nueva, tiene apenas unos años y para nosotros, pues la gente joven pues ha nacido con ella, ¿no? o se ha hecho adulta con ella, pero nosotros que la hemos conocido ya de adultos, pues tenemos que aprender a manejarla y yo creo que ahí nos queda todavía mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo por aprender a manejar este tipo de herramientas tan potentes, que son muy buenas para unas cosas, pero que pueden dar disgustos. Debemos advertir a las nuevas generaciones que tengan cuidado con lo que escriben en las redes por si algún día le impide conseguir un trabajo o ejercer una profesión como la política, por ejemplo, Natalia. Bueno, es que yo siempre lo he dicho, yo no soy partidaria, a ver, no soy partidaria, bueno, primero como concejal, siempre lo he dicho, yo como concejal no me parece el cauce ni la vía, ¿no? Aparte que yo creo que representamos a mucha gente, ¿no? Que pierdes un poco tu individualidad, o sea, tú una vez que eres concejal, ya yo no opino como mi nombre, sino que opino bajo unas siglas y bajo una gente, que eso es, pues, en el pleno a veces lo recuerdo, que yo no soy yo, que es que yo llevo 4.654 votos detrás, ¿no? Y que soy su portavoz, con lo tanto, mi opinión como que se diluye. Entonces yo, ya partiendo de ahí, no soy partidaria, ¿no? Como concejal. Y segundo, pues eso, es que la gente igual pierde la perspectiva de que es como que te pones a hablar en el balcón, como que en la Plaza Nueva te pusieras y pusieras verde a un vecino, le cogieras y le dijeras, oye, ¿qué me parece? ¿Qué tal? Y todo el mundo está ahí escuchando y viendo, ¿no? Porque ¿cuánta gente observa y no escribe? Mucha gente observa, pero no escribe, ¿no? Entonces tiene un eco realmente, pues eso, a veces peligroso si no se sabe manejar. Hoy es día de tertulia en Tudela y Silvia, ¿querías decir algo más? No, yo ahí, yo creo que al final lo de las redes sociales, yo creo que son demasiado inmediatas, todo es muy, muy, muy inmediato, con lo cual si tus pensamientos son del momento, pues, pero para todo, ¿eh? O sea, yo veo las redes sociales y demás... el Twitter, ¿no? Que es de lo que piensas en este momento, dónde estás en este momento y lo plasmas. En el Facebook exactamente igual, porque todo el mundo opina en ese momento, esté bien o no, pues opinan sobre tu trabajo y ya está. Yo creo que hay que tener el cuidado ese del que, como decía Natalia, representamos lo que representamos yo en mi muro. Y además yo creo que aquí ya lo hemos dicho, yo creo que tengo mi muro que de Facebook para mis viajes, mis cosas y mis amigos. Y ahí prefiero que esa parte no se mezcle, porque como ella muy bien dice, yo aquí ahora estoy como Silvia Cepas, concejala y del Partido Socialista, y no como Silvia Cepas, que me puedo ir a tomar una caña con alguien, ¿no? Entonces, es difícil a veces diferenciar cuándo eres tú y cuándo estás representando tu concejalía, o es muy difícil, y sobre todo porque tienes que aprender sobre la marcha. Pero igual que nosotros, la otra parte, ¿no?, que es ciudadanía, que se cree también en el derecho de poder juzgarte todo el rato con todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, y luego ya si miras para atrás y con todos los tuites, ¿no?, pues como lo de Maxim Huerta o como otro montón de políticos a nivel nacional que comentan algo en Twitter y Pedro Sánchez, ¿no?, que lo que dijo pues es como de lo dejó por escrito y ahora ha tenido, ¿no?, con lo del ministro de Cultura, pues lo has dejado escrito, tú era lo que pensabas, pues ahora, pues... A pechuga. O sea, hoy es la tertulia tudelana que volverá dentro de 15 días. Gracias a José Suárez del Partido Popular, a Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro y a Silvia Cepas del Partido Socialista por haber venido. Gracias a ti, Paul. Los televidentes os están viendo, les podéis saludar. Sí, y si queréis ganar primarias, bueno, algunos ya las han hecho no han hecho, pero bueno, si queréis. No, yo no me presento. ya irá viniendo. Muchas gracias a los tres. A vosotros.